fuera. No te vayas a aburrir por mientras. Dejo el agua y dejo las estrellas. No te vayas a aburrir por mientras. Tengo cosas que arreglar afuera. No te vayas a aburrir por mientras. Tengo cosas que arreglar afuera. Se pegan mis